8 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana, en este día lunes 1 de abril del año 2019. Y continuamos con esta programación y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Allen. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Jarocho, yo soy señores y ahora acabo de llegar. Acabo de llegar, jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos mañana jalapeña con... Bueno, no está brisnando, por lo menos aquí en el centro no, pero sí está la neblina, pues más o menos, como para sacar bufanda. Pues no sé, a lo mejor no, porque frío, frío no hace, salvo para los friolentos, pero... Está pasando ahorita un frente frío y hay que tomar pues todas las precauciones porque ya sabe usted que nunca se sabe aquí qué va a pasar. Por lo pronto nosotros ya estamos aquí calientitos, muy contentos de poder platicar con ustedes a través del programa que usted conoce perfectamente bien, La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, el señor Andrés de Jesús Reyes en la curaduría musical... Y en la consola de audio, Chuchi, buenos días. Lupita Páez, que nos auxilia en las redes sociales y en algunos otros aspectos de la producción del programa. Lupita, buenos días. ¿Dónde está Lalo Jarbio? Aquí a mi derecha, en la consola de FM. Alan, ¿cómo estás? Te saludo también con mucho gusto. Gracias por tu apoyo. Y demás personal de aquí del turno matutino en la Radio Universidad Veracruzana, los técnicos administrativos manuales, nuestras compañeras secretarias, Bertita, Ceci, Perla, y demás personal con quienes convivimos aquí en las mañanas en nuestra casa, aquí en el centro de la ciudad. Es la casa de todos ustedes porque es la casa de Radio Universidad Veracruzana. Y qué bueno que usted... Pues es fiel a la cita cotidiana, a pesar de todos los distractores mediáticos que hay ahorita a esta hora.

porque el jardín también se había llenado de gente, a pesar del fresco de la noche de diciembre. En un grupo aparte, segregado por voluntad propia, estaban los trabajadores de la limpieza, los tramoyistas, los iluminadores, los técnicos. Hollywood era el cielo. Biografía novelada de Lupe Vélez. Celia del Palacio. Bocadillos literarios. Realización: Enrique Reyes. Música: Don Fayo Figueroa. Voces: Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, Jalapa y otras partes del estado, pues esperando que las estrategias del gobierno den resultado. Pero además también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Bien lo dice el alcalde, aunque por ahí en algún medio lo ironicen, de que uno tiene que cuidarse uno mismo también. No puede uno dejar a las autoridades que nos cuiden como si nos pusieran un policía cada uno. De nuestras hijas, de nuestros hijos, de nuestras familias, no puede ser. Uno tiene que cuidarse también. En situaciones extraordinarias, yo diría, ¿no? Y para muchos de nosotros esto ya es una situación extraordinaria. Para quienes conocimos Jalapa de otra manera, pues esto no, así no es, así no era. Y estamos transpirando todos los días violencia, inseguridad, ansiedad. Ocultamos nuestro miedo, a veces tratamos de no hablar de lo que ya supimos que le pasó a un conocido, a un familiar. Tratamos de tener una vida normal, de salir a divertirnos, de salir a, no sé. Pero aquí adentro, pues tenemos un montón de emociones, ¿no? Contradictorias y de una gran esperanza y deseo de que las cosas vayan mejorando, ¿no? Un abrazo solidario para los familiares y para los amigos de Abiram Hernández. Hay gentes que a pesar de esta situación, su quehacer en la vida, pues es ser esto, activista, para lograr un mundo mejor, un estado mejor, un país mejor. Y saben los riesgos que tienen, pero ese es su quehacer en la vida y lo van a seguir haciendo, a costa incluso de su propia vida. Son seres excepcionales, no todos somos así, pero hay seres excepcionales que, como Abiram, pues que pues ya pagó con su vida, ¿no? En fin, un abrazo pues solidario. Las 8:18. Y yo estaba esperando la nota de Jordi Soler, porque Jordi, a propósito del diferendo este de la carta y que nos lleva más bien a revisar ya no puntualmente, digamos, el hecho de la solicitud de perdón y que si corresponde o no corresponde, que por ahí seguimos con el tema, sino cómo ampliamos nuestra visión a través de puntos de vista que tienen que ver con la conquista misma, ¿no? Y me interesaba porque Jordi Soler es un escritor que vive en España desde hace mucho tiempo, que está muy bien enterado de estas cuestiones, y él habla de que el episodio de la conquista y la figura de Hernán Cortés son en España temas tan graves y vergonzosos como lo son en México. Mira, este es otro punto de vista. Aunque de distinto modo, de un lado tenemos el resentimiento del conquistado y del otro la culpa que atormenta al conquistador. No hay un español mínimamente decente que no se avergüence de los excesos de los conquistadores. Cortés es un personaje histórico repelente que nadie en España quiere tener como tema de conversación. En su mesa, la opinión general es que el conquistador y su ejército era una pandilla de brutos y su gesta, 500 años después, abochorna a la mayoría de los españoles. Yo he estado, dice Jordi, en más de una conversación en España tratando de hacer ver la parte positiva que la hay de aquel episodio sangriento cuyo resultado fue la fundación de nuestro país, lo cual el mexicano, hablando a los españoles de las bondades de Hernán Cortés, es casi ridículo, pero sirve para ilustrar el rechazo que produce el personaje. La digestión de la conquista ya está hecha en España. Nadie, salvo a uno que otro descerebrado, está orgulloso de aquella masacre que, repito, produce vergüenza. Sí, yo conocí a unos jóvenes hace muchos años allá que sí se burlaban de esta situación, ¿no? La sociedad española ya está mucho más allá del lugar al que pretende llevarla la carta de López Obrador, que llega con unos 200 años de retraso. Frente a Hernán Cortés, el español está del mismo lado que el mexicano. Ambos lo repudian. ¿No es esto más importante que las disculpas que se pretende obtener? Además, obtiene tomar en cuenta que los conquistadores eran los aventureros, la parte que salía del mundo, dejando la península a los españoles que no querían irse de su pueblo. Fue la España cosmopolita la que conquistó México, la que dejó su país para instalarse aquí, y nosotros somos los verdaderos, los herederos de ellos, de los conquistadores y de todos los que vinieron después. La España conservadora y pueblerina se quedó en donde estaba y son sus asombrados descendientes los que acaban de recibir la carta del presidente. Las atrocidades de la conquista son muy evidentes, tanto que han sepultado la parte positiva que, como decía más arriba, existe. El historiador francés Christian Duverger, que parte con la ventaja de no ser ni español ni mexicano, nos ofrece un interesante perfil del conquistador en dos de sus libros, Hernán Cortés 2005 y Crónica de la Eternidad 2012, los dos publicados en español por la editorial Taurus. Además de la lengua, la religión, la planta arquitectónica de las ciudades, las costumbres que para bien o para mal trajeron aquí los conquistadores, Duverger nos cuenta que ya en 1524 Cortés veía con claridad que México no necesitaba de la tutela del reino. Defendía el sincretismo y no aplicaba la segregación racial, ni desde luego las prohibiciones de los matrimonios mixtos que imponía Carlos V. Desde su trono de España, decía, no, nada de que van a emparentar con los indígenas. La Santa Inquisición no pudo operar en México mientras estuvo Cortés, nos cuenta Duverger, y luego expone un episodio revelador. En el Colegio La Santa Cruz en Tlatelolco, que fundó Cortés con la ayuda de los franciscanos, enseñaba el náhuatl y el latín, no en la lengua del imperio. Estas son las cosas que cuento cuando en una conversación mis interlocutores españoles comienzan a destazar al conquistador. Pero volvamos al tema de la carta. Yo creo que lo de la carta ya lo dejamos, ¿no? Sí, a mí me interesan los otros puntos de vista. Seguramente ustedes también. Hay otro video que anda circulando por ahí ya de tanto que recibe uno, ya no me acuerdo ni quién habla, pero es un español que dice, palabras más, palabras menos, que las palabras que debería de pronunciar, España hacia México no son de perdón, sino de gratitud. Porque hay que recordar que México le abrió las puertas, gracias a Lázaro Cárdenas, a muchos españoles que estaban siendo sojuzgados, perseguidos y asesinados en lo que fue la terrible Guerra Civil Española y con el franquismo y todo esto. Entonces llegaron aquí a México, cosa que están muy agradecidos, obviamente, España con eso. Entonces, Es decir, hay cosas que también están mediando aquí en el asunto y que a mí me hace pensar que realmente la cuestión de la disculpa está pasando como a un segundo término, ¿no? Porque ha habido cosas muy buenas que han emparentado a México con España, no solamente por la cuestión de nuestro idioma, de la cultura, de la arquitectura y de un montón de cosas más que disfrutamos y de las cuales estamos orgullosos, de nuestro idioma, por ejemplo, de nuestros poetas, de la gente que vino de España a aportar un montón de cosas en el terreno del arte, de la ciencia y de todo, ¿no? De la intelectualidad, entendida en el buen sentido, ¿no? Filósofos. Entonces ha habido un intercambio bien interesante entre nosotros ya mestizos y los españoles, y eso es lo que somos. Pero bueno, pues mientras sea necesario, mientras sigan apareciendo artículos y reflexiones interesantes o un poquito diferentes, pues seguiremos con el asunto, ¿no? Bueno, eso es por una parte. Tenemos también, bueno, vamos a un poquito de música y luego vamos a continuar porque tenemos una buena baraja de notas, de artículos, de reseñas que suponemos de interés de nuestro auditorio revistero. 8:25 Para toda la vida. Entre los amantes de la literatura es prácticamente una segunda piel. Paola Tinoco. Cuarteto para flauta, violín, viola y cello de Fiorillo. Carmen Huerta, ¿cómo estás? Carlos, todos estamos consternados. Sí, sabemos los riesgos, pero queremos justicia. No que se digan falsas teorías, y mucho menos que no se haga nada contra los culpables. ¿En dónde está la Guardia Nacional? Dice Carmen Huerta. Pues sí, todos estamos así, y cada uno pues lo abordamos el asunto de diferentes maneras. Algunos, por ejemplo, ya no vemos series en donde el tema sea el crimen organizado, los secuestros, la violencia, los asesinados, ya no. Ya tratamos también de no estar abonando en la ansiedad de la misma familia a través de los noticieros y tratar de voltear de repente para otro lado, ¿no? Para otras cosas, para contraponer un poquito todo esto que nos está generando, que yo digo que lo estamos ya transpirando desde hace tiempo, ¿no? La violencia y la inseguridad. Y las secuelas que esto puede tener en los chavos, ¿no? También. En fin. Por eso decía yo que esperemos que pronto las estrategias pues den resultado. Pues que eso es lo que podemos esperar. Y como dice Carmen, pues obviamente va hilado una con otra, ¿no? Que se haga justicia. Bueno, pues son las 8:34, las 8:34 aquí en la revista. Y una de esas cosas a las que uno puede voltear de estas actividades, no para hacerle a la avestruz, ¿no?, que mete la cabeza en un hoyo y ya no sé nada y no me importa nada, sino para equilibrar un poquito las cosas y también tener satisfacciones. También todo aquello que eleve nuestro espíritu. Y bueno, tenemos que estar entre esas dos aguas, ¿no? Entre la terrible realidad y los riesgos que implica salir a trabajar, sobre todo en algún determinado tipo de trabajo. Pero las cosas que también nos alientan a seguir viviendo y decir, bueno, la vida también tiene esto y esto y esto, ¿no? Pues es que así estamos. Entonces la literatura para muchos es un remanso, es una compensación, no sé. Es un entretenimiento, es tener un rato de felicidad a través de la literatura. Y les quiero recomendar a una escritora, no acaba uno de conocer a todos los escritores que hay. Se llama Eleonora Catton. Es nueva zelandesa y canadiense también. Y es una chava que hizo estudió letras o lingüística, algo así. Y su examen profesional fue una novela que se llama El Ensayo, que está muy padre. Tenía 22 años esta muchacha y bueno, pues cautivó, como suele suceder con las primeras novelas de jóvenes que de pronto irrumpen en el panorama literario de un país en donde hay gente ya consolidada, etcétera, etcétera, y de repente, wow, ¿no? Deslumbrante. Esta muchacha, Eleanor Catton. Esta la escribió a los 22, que fue como su examen, ahí nomás. Y unos años después escribió una novela que se llama Las Luminarias, y que es una novela larga, de esas que a algunos nos gustan, que nos duran mucho tiempo, son como 800 páginas. Está bien interesante, de esas novelas, muy interesante. Además, bueno, una buena traducción, es Editorial Ciruela, salvo con las españolerías, que luego, oye, que tío y que tía y cosas, pero bueno, ya es lo de menos. Una buena traducción para una buena escritora. Recomendable, búsquenla ahora en la Filu, que ya inicia el viernes. Ya se están preparando todos para la Filu de este año, dedicada a Colombia. Y vaya que Colombia es un país con muy buena literatura. Entonces, todo perfecto. Y a propósito de literatura, los celos es un tema pasional y patológico abordado por la literatura. Bueno, pues ahí está el caso de Otelo, ¿no? Por ejemplo. La confusa naturaleza de los celos hizo que no fuera hasta el siglo XX cuando se comenzó a vincular su aparición con las pasiones del corazón y con quienes se sentían engañados por sus parejas. Una nota de la BBC de Londres. Que reproduce el Universal. Hubo que esperar hasta el siglo XX para comenzar a vincular los celos por las pasiones que nacen del corazón. Antes de su medicalización, o sea, que se tomara como una enfermedad, a finales del siglo XIX los celos fueron una pasión tan confusa que muchos médicos se quejaban del poco interés que su estudio había despertado en la psicología, la psiquiatría o la medicina legal. Fue solo a comienzos del siglo XX cuando estas emociones complejas comenzaron a vincularse de manera exclusiva a las pasiones del corazón, y más en concreto a las sufridas por quienes se sentían engañados por sus parejas. Antes del siglo XX los celos se discutían, por supuesto, pero en el contexto de un drama pueril, ¿no?, que afectaba sobre todo pues a los hermanos durante la infancia. Y ha habido casos tremendos, ahorita les relato algunos. El psiquiatra Muro, por ejemplo, citaba el caso de un niño de 3 años que apuñaló a su hermano de 20 meses con un cuchillo. Pues esos celos, ¿no?, de este hermanito inesperado, y que venía, como suele decirse, a ocupar el lugar que ya tenía el otro, ¿no? Y sí, en algunos casos sí desata ciertas emociones que pueden llegar a algo físico, ¿no? El médico de Curet también se hacía eco de la historia de un niño de 12 años que derritió la cera de una vela en la carita de su hermana. En 1888, un niño de 10 años, bueno, ya mejor estábamos hablando de cosas que no queremos, y mira dónde venimos a caer. Bueno, casos así, ¿no? En un principio se creyó que los celos solo aparecían en las relaciones entre hermanos. Este hermanito que llega y que pues el hermano que todavía no tiene una conciencia realmente de lo que es, y en lugar de decir, de alegrarse, decir, ay, qué bueno, no voy a tener un hermanito. Es precisamente esta naturaleza tragicómica de los celos la que encontramos en los dramas del siglo XVII, ya sea en El curioso impertinente de Cervantes o en la emblemática Otelo de Shakespeare. Casi todos los tratados de las pasiones escritos en la primera mitad del siglo XIX compartían la idea de que los celos eran universales en la naturaleza y en la cultura. Y para estos primeros estudiosos de las emociones, los celos eran una característica concomitante a todo tipo de amor, que solo cuando parecía excesiva en grado o intensidad devenía patológica. Ahí quién sabe, ¿no? Pues todo nos ha pasado, pero para saber cuándo ya es patológica, eso solamente cuando lo ve uno ya representado en cine, una exageración, esta obsesión permanente de estar vigilando a la pareja, sea él o ella, de ir a buscarlo a su trabajo, de estarle ahora que hay celulares checando el celular y todas estas cosas que sí ya se convierten en una patología, en tanto que ya no le permiten a la persona vivir medianamente tranquila, ¿no? Sino estar pensando todo el tiempo si está siendo traicionado. Bueno, Shakespeare fue uno de los escritores que reflejó la naturaleza tragicómica de los celos en sus obras. La emoción razonable y la pasión irracional se distinguían por su intensidad, de modo que solo cuando la pasión era excesiva, los celos pasaban a ser una condición clínica que ya requería, digamos, tratamiento, ¿verdad? Y hay películas que ejemplifican esto de una manera realmente perturbadora, ¿no? Del grado al que llega un hombre al estar imaginando cosas que no hay, ¿no? Donde su esposa es la protagonista, ¿no? Junto con el amigo, junto con el doctor, junto con cualquiera que se le acercara, ya este hombre estaba imaginando un montón de cosas. Hay grados de celos. Para aclarar esta delicada escala de intensidades, Moreau de Tours propuso 5 grados diferentes. Miren, los celos débiles, que se expresaban por pequeños problemas intelectuales, así como por algunos inconvenientes para la pareja. Los celos fuertes, que daban lugar a peleas y escenas de violencia, incluyendo ideas, aunque solo ideas de homicidio. ¡Wow! No, pues ya eso ya está. Los celos violentos que conducían a pensamientos determinados ya de homicidio. Los celos excesivos que acaban en el suicidio de la persona celosa. Y por último, los celos indignados que terminaban con el asesinato de la pareja y el suicidio del criminal. Está rara esta escala de grados de celos, ¿no? En el contexto de esta graduación progresiva, es que fíjate, dice celos débiles, bueno, está bien, luego celos fuertes, luego celos violentos, y luego celos excesivos, y luego celos indignados. En el contexto de esta graduación progresiva, y la dificultad consistía en clarificar hasta qué punto los celos eran normales y en qué medida adquirían características patológicas. Se han dividido los celos en escalas de 5 grados dependiendo de su intensidad, y lo más fácil parecía comenzar, como siempre, por analizar los rasgos expresivos del celoso, así como su constitución fisiológica. Los tratados de las pasiones del siglo XIX consideraban que el hígado del celoso transformaba grandes cantidades de sangre negra en bilis amarilla, de modo que los afectados por esta pasión manifestaban trastornos en la digestión, pues yo creo que sí, y una disminución importante de sus fuerzas. La piel, a su vez, adquiría un tono verdoso o amarillento. Pues si no es así, yo creo que así se siente la gente, ¿no? Con el tiempo esta irritación intestinal se transmitía al cerebro, lo que explicaba la presencia de pensamientos tristes y tumultuosos, el amor a la soledad y a la oscuridad, así como la presencia de insomnios crueles que conducían a una forma de melancolía o de hipocondria, en los casos menos serios, o al suicidio y la muerte en los casos más graves. Me enfermaba de celos por las anteriores parejas sexuales de mi novia, que son, fíjate nada más, uno son los celos normales que puedes tener si hay un filtreo por ahí en el presente, que estás con una persona, pero ya tener celos, y esto es muy común, celos de las parejas, que además si sabes quiénes fueron, lo que te platicó ella misma y todo esto de su historial, ¿no?, amoroso, pues genera, yo creo que puede generar inquietud, ¿no? Y celos, pues, no sé, puede ser que sí, pero no unos celos como para reclamar, ¿no? Digo, pues sería absurdo. Y estos son los celos retroactivos. Y esto puede arruinar una relación, claro, con tu pareja aquella, sí, ¿verdad? Como yo esto y esto, y es claro, pues entonces, y empieza una pelea absurda, porque eso ya pasó. Y además si se pone a pensar la gente, el celoso, digamos, que también tiene su historia amorosa, pues son como cosas que ya pasaron, es como una película que ya no te genera mayor emoción, sí la tienes como una gratitud en la memoria o con un mal sabor de boca si te fue mal, pero nada más, eso ya pasó. Realmente lo importante siempre será el presente, ¿no? Cómo estás llevando tu relación actualmente, pero bueno, cada quien. Se continuaba una tradición que presente ya durante el Renacimiento, confundía los celos con la envidia, es lo que les iba yo a decir, una cosa son los celos y otra cosa es la envidia, porque la envidia es desear lo que el otro tiene, ¿no? Y tú no. Esta mezcla de amor, miedo y odio carecía de forma expresiva propia. Quizá porque se trataba de una emoción en donde la persona siente otro número de emociones. Decía el naturalista Charles Darwin, enfadado hacia aquellos cuya atención se reclamaba, o con el rival a quien se envidia, miedo ante la anticipación de una pérdida, odio hacia los otros o hacia uno mismo por el mero hecho de sentir celos. Y yo no sé, actualmente, por ejemplo, también el de Buñuel, películas que tienen que ver con ese tema, y Durmiendo con el Enemigo de Julia Roberts. ¡Ay, qué terribles esas películas! ¿Eh? ¿Qué dices tú? ¿Cómo no puede ser? Arturo de Córdoba. ¡Ay, en el... ¿Cuál? ¿El ensayo de un crimen? No, ¿verdad? Porque ese era otro tipo de patología, o si era esa. Pero decía yo que, gracias Raciel, ahorita nos está acabando de enviar su mensaje. Arturo de Córdoba en su papel de celoso. No, pues hay muchas películas. Sí, muchas gracias Raciel. No, Raciel debe tener una listota ahí porque pues él es experto en cine. Te mando un abrazo. Y decía yo que una vez en un taller con Enrique Pineda nos hizo un ejercicio, hacer un ejercicio sobre los celos. Qué difícil es, representar los celos en escena cuando que no tienes fresco, digamos, alguna cosa así tan patológica, pues es muy difícil. Porque yo creo que más bien los celos se parecen como una especie de ataque de pánico, ¿no? En donde se refleja en el estómago, los esfínteres, en, no sé, una cosa más biológica, muy interna, ¿no? Que es difícil de manejar con expresiones, porque es muy fácil sobreactuarse, ¿no? Y apretar los puños, ¡ay, con quién estará! No, eso no es, ¿no? Es un trabajo interno en donde sí es cierto, siente uno como que la sangre se baja, que entonces te pones pálido, ¿no? Y hay una ansiedad, por eso se parece, yo creo que un poco a los ataques de pánico. Y como eso está alimentado por la imaginación, es como estarle echando combustible, ¿no? Ahí empieza uno a piensa y piensa y piensa y piensa y piensa y piensa y piensa hasta que se hace una cosa tremenda. Bueno, solución, mejor no tengan pareja. Y listo. Faltan 9 minutos para que sean las 9. 9 para las 9. ¡Chuchín! El sol y la lluvia, tabla para el náufrago, escudo contra las flechas de la banalidad y la estupidez, contra las flechas de la violencia, bálsamo para las heridas, el mejor vino, la almohada de plumas para tener el mejor sueño y cama de clavos para las más retorcidas pesadillas. Es ladrillo que construye. Benito Taibo. Ay, qué chistoso. Flash and the Dynamis, Santa Isabel de las Lajas. Oye, se quedó una nota de un mensaje de Orly Gómez el viernes, que ya te hace imaginar, Chuchín, de qué va. Porque estábamos hablando con Rosa Isela de las audiencias, ¿no? Del derecho a las audiencias y de que cómo, bueno, pues las audiencias pueden exigir, ¿no? A las radiodifusoras, pues, algo o por lo menos explicaciones acerca de los contenidos, tanto de los que se emiten como de los que se dejaron de emitir. Y Orlik siempre ha sido desde un principio defensor del proyecto Entre Tanto Entretente de Chuchín. Y entonces él ponía en duda esta cuestión de bueno, si sirve o no sirve este asunto de la defensoría de las audiencias, ¿no? quizá lo que hubiera faltado o faltó, y si no fue así, no me enteré de una explicación de las razones por las cuales, porque es facultad también de la de una coordinación de radio, ¿no? Es decir, bueno, este programa ya terminó su ciclo, y ahora entra este y ahora entra el otro, pero sí, tendría que haber una explicación, digamos que a satisfacción de la gente, fuera poca, regular o mucha, que escuchaba determinado programa, el que sea, ¿no? Ahorita pongo el ejemplo de Entre Tanto Entretente, porque es donde ha hecho mucho énfasis Orly Gómez. Bueno, sí, para que no vaya a decir que me guardé los mensajes. ¿Cómo estás, mi querido Enrique? Aquí, de vuelta, mi querido Carlos, aquí estamos después de varios lunes de puente. Sí, ¿verdad? Y el tercero voy, tenía yo reunión en la facultad, no podía yo venir. Pero aquí estamos, sobre todo pensando que en este año, 2019, ya vamos en el cuarto mes empezándolo. Esperemos que sea de mucha producción y positivismo para todos los que vivimos en esta ciudad y en este planeta Tierra. Y que, pues ya con la entrada de la primavera, pues ya cambia el panorama completo, uh-huh, en todos los sentidos. En este caso, este año es importante porque en el ambiente cultural de nuestra ciudad tenemos señalados varios aniversarios, varias fundaciones de, uh-huh, de grupos musicales en este caso. 1929, 2019 se cumplen 90 años de la Sinfónica de Jalapa, la única que hasta el momento ha trabajado de manera ininterrumpida, y que, bueno, ya tienen un programa de actividades, pero que en el mes de agosto vamos a tener una semana, digo vamos porque el director Lanfranco Marchelletti me ha pedido que esté con ellos apoyando un poquito en el sentido de las actividades. Se va a presentar una película muy interesante que es la de Jubileo, que fue premiada, uh-huh, con un Ariel por los 50 años precisamente, sí, en el 79, y era el rector Roberto Bravo Garzón, uh-huh, ya la encontramos, yo tuve la fortuna de encontrar una, y otra está en Cineteca Nacional, que es la que se va a reproducir, se va a comentar, un texto que se está escribiendo sobre los 90 años, un texto desde el punto de vista crítico, y bueno, el próximo año el coro de la universidad pues, cumple 60 años también de haberse fundado. Este año tenemos el ensamble clásico de guitarras, que esta semana tiene un concierto de conmemoración, cumple 40 años. En el 79 se crea el Quinteto Jalapa, que también vamos a hablar de él. La Orquesta de Salsa de la Universidad Veracruzana también en el 79. Y un debate que a lo mejor tú vas a ayudar, la compañía de teatro que viene del Ateneum y que hay otras historias que voy a tratar de aclarar y a ver si, uh-huh, podemos platicar un poquito de esa historia que la estuve comentando con Paco Beberido. Pero el 79 está lleno de esto, ¿no? En el 74... quiero hacer un poquito de historia, qué bueno que me das la oportunidad. En 1973, Roberto Bravo Garzón entra como rector de la universidad y él ya trae una visión cultural, artística, fue joven promotor, fue dirigente estudiantil, creó una asociación de estudiantes en su época de antaño, cuando era rector Aureliano Hernández Palacios. Asistía a los conciertos de la Sinfónica, era amigo, muy amigo de Fernando Vilchis, de Leti Tarragoa, y anécdotas allí, que en el mes de mayo voy a tener la oportunidad de hacer una charla sobre Roberto Bravo y su movimiento cultural en la universidad. En el 59, Roberto Bravo participa con el grupo de voluntarios, cuando se hizo el Festival Internacional Pablo Casals, él, Billy Barclay, Chávez Buendía, un grupo de jóvenes entusiastas apoyaron con la logística, hoteles, lo que fuera, durante el festival con Adolfo Domínguez. Bueno, Roberto inquieto, parece ser que su familia también tiene vena musical. Y bueno, pues todo eso crea en Roberto Bravo Garzón un espíritu, no nada más de revolución, porque ya ves que estuvo en el 68 como, uh-huh, un agente importante del, sí, movimiento. Sí, sí. Llega a la rectoría con una visión totalmente diferente. Dejamos esa universidad humanista de los años 60 con Fernando Salmerón, Roberto Aguirre Beltrán, y entramos a una etapa con Roberto de modernidad, de apertura, de expansión, muy, muy interesante en don Roberto. Y en el 74, ya siendo el rector, abre sus puertas de la universidad para crear la Orquesta Universitaria de Música Popular con Mateo Oliva, que en ese entonces la orquesta se llamaba Orquesta Jalapa. Mm. ¿Sí? Bueno, pues la funda y forma parte ya de esta estructura universitaria. En 1974, Roberto Bravo invita a Alberto de la Rosa, ¿sí?, que en ese entonces pues habían sido coincidido en algunas fiestas, y lo invita a participar como creando un grupo de música folclórica, que era mucho muy más versátil moverlo a las diferentes zonas universitarias, ¿no?, en un grupo más pequeño. A partir de eso, Alberto y Miguel Vélez Arceo en el 75 trabajan para crear lo que es el Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana, que anteriormente ambos, tanto Alberto como Miguel Vélez Arceo, ya estaban en la Normal Veracruzana. Sí, fue un binomio así como ¿sí? indisoluble, ¿no? Sí, entonces ya estaban en la Normal ambos y después se vienen con Roberto Bravo Garzón y se crea este grupo en el Ballet Folclórico. También se crea el Orbis Tertius con Memo Cuevas en esa época. Creo que, perdón, venían de la Normal, venían, ¿no?, de la Normal, lo que te decía, vienen sí, de la Normal. Sí. Ambos, primero Alberto, después Vélez, Vélez, y ya dentro de la universidad pues se crea el Ballet Folclórico con la gente que traían en la Normal. Un hecho muy importante es que en el 75 la Orquesta Sinfónica de Jalapa pasa a ser, después de una crisis financiera que estuvo a punto de desaparecer la Orquesta Sinfónica, Roberto Bravo la absorbe, la jala y se dice que se viene para la Universidad Veracruzana y le da el impulso económico y logístico, lo que haya sido, y se trae en ese momento como director a Luis Herrera de la Fuente. Y ya la Orquesta Sinfónica de Jalapa empieza a formar parte de la historia universitaria, ya venía tras de sí con un bagaje de más de 50 años. Cerca de 50 años, porque el 79 cumpliría los 50 años de edad la Sinfónica, y era una de las orquestas más importantes ya del país. Sin embargo, en ese periodo, cambios de gobierno, crisis económicas, lo que tú quieras, estaba a punto de desaparecer nuestra querida orquesta. Finalmente, en el 78 se creó una orquesta de cámara. Se reestructura en el 78 la Compañía de Danza Contemporánea, se trae Rosana Filomarino, etcétera. Y hay otras historias allí que, si tenemos la oportunidad, Dios quiere, en mayo la pueda yo presentar, el 24 de mayo la voy a presentar. Ahí vamos a hablar de toda esta historia. Y en el 79, bueno, está Quinteto Jalapa, el Ensamblo Clásico, la Orquesta de Salsa de la Universidad y la Compañía del Teatro. Hay una serie de movimientos, pero bueno, me voy a centrar prácticamente a lo que sería el Ensamble Clásico de Guitarras, que es una agrupación que se funda por gestiones de Alfonso Moreno. Alfonso Moreno, ya sabemos que este gran guitarrista internacional gana el Premio de París en el 68, hace una vida musical en Europa en el 70, y en el 73, a la llegada de Roberto Bravo, empieza a tratar de mover todo esto y le hacen una invitación a Alfonso Moreno para que dirija la Facultad de Música. Se incorpora ahí alrededor de 1978-79 en la Facultad de Música, se crea la cátedra de guitarra en los 70, y Alfonso no es una persona que sea muy el trabajo administrativo, burocrático, o sea, él es artista, toca y te organiza lo que quieras, pero ya la parte del hacer cotidiano administrativo, ahí sí Enrique Velasco del Valle le hizo, tenía una visión, pues él era contador público, también además de guitarrista, pues sí, una mancuerna muy interesante, y en el 79 decide dejar la facultad, 81 decide dejar la facultad, los 79 lo deja, y le propone a Roberto crear el Ensamble Clásico de Guitarras. Él ya venía tocando con un grupo que se llamaba el Cuarteto Aranjuez, con cuatro guitarristas, era Alfonso, Minerva Garibay, que en ese entonces estaba casado con ella, Jesús Ruiz y Cecilia López. Los cuatro fueron de los primeros grupos de cámara de guitarras que cambiaron la figura de este tipo de agrupaciones en nuestro país. Graban un disco como cuarteto, el Concierto Andaluz de Joaquín Rodrigo, que yo lo presté en algún momento, mi LP, y se perdió. No pude conseguir uno prestado. A partir de este Cuarteto Aranjuez y con la propuesta que le hace Alfonso a Roberto Bravo Garzón, le dice, va, adelante, vamos a hacer un ensamble de guitarras, y se crea el Ensamble de Guitarras de la Universidad Veracruzana, que en ese entonces pues estaba los cuatro mencionados, se incorpora Rafael Jiménez, que era un alumno talentoso y avanzado de Alfonso, y se van incorporando otros nuevos elementos como Enrique Velasco, José Luis Rosendo, Manuel Hernández, que es esa, se va Jesús Ruiz y Cecilia, se quedan ellos en su lugar, y esto da inicios a lo que sería el ensamble hace 40 años. Y vamos a escuchar una grabación no tan antigua, del ensamble del año de la época de Salvador Valencia Carmona, que era rector, que fue rector a partir de 1992, perdón, del año del 86. Salvador Valencia Carmona era rector a partir del año 86. Y escucharemos una obra de Bach, de uno de los hijos de Bach, Wilhelm Friedrich Bach, y un alegro. Y escucharemos el Canon y Fuga sobre el Dalla Dalle de Richard Siwi, un músico polaco que llegó a nuestra facultad y que hizo muchas obras y arreglos para el ensamble clásico de guitarras. Lo vamos a escuchar. Thank you. Pues eso fue el ensamble clásico de guitarras en una grabación de los años 80 con en la época del rectorado de Salvador Valencia Carmona. Fue una de las primeras ediciones que se hizo en esta guitarra, Rafael Jiménez, Minerva Garibay, Enrique Velasco, Manuel Hernández y José Luis Redón, Rosendo, y ya empieza a figurar en esta época nuestro amigo Alfredo Sánchez. Alfredo, un saludo, y también a Inés Vela, que nos manda esta foto del ensamble clásico de guitarras, ¿sí?, con los conciertos didácticos que esta semana van a... Hoy, van a ¿no? Hoy empiezan ya los conciertos didácticos. A las 12 en Economía. En Economía, y el próximo jueves a las 7 de la noche en la Sala Tlacna, en la pequeña Sala Tlacna, en la Sala de Cámara, se va a hacer ya el concierto conmemorativo por estos 40 años del ensamble. Les digo rápidamente, sí, todos son a las 12. Hoy en Economía, mañana 2 en Contaduría, pasado en Contaduría también, el 4 de abril en Derecho, el 5 en la Facultad de Danza, el 9 en la de Biología, el 10 en el Instituto de Psicología y Educación, el 11 en la Facultad de Ciencias Químicas y el 12 en la Facultad de Enfermería. Es como una idea precisamente de llevar estos conciertos a los jóvenes, crear nuevos públicos para la música de cámara, para el gusto de la guitarra, para el gusto de la cultura. Y el concierto, como decía, de esta manera van a festejar en una semana de conciertos didácticos, pero una invitación especial para el concierto de gala, se puede decir, del jueves, de este próximo jueves, a las 19 horas en la sala chica, la sala pequeña de Tlacna. Ahí va a estar el ensamble clásico de guitarras conmemorando sus 40 años. Uh-huh. Y bueno, continuando con esto, vamos a hacerlo. La mayoría de los... Durante muchos años, la mayoría de los ejecutantes o integrantes que estuvimos, yo estuve seis meses tocando con ellos, pues éramos herederos de la escuela de un gran guitarrista argentino que era Manuel López Ramos. Él era hermano de Marga López, que llegó en el año de 1957 a Jalapa, a México, ¿sí? Y desde niños tenían un pequeño conjunto musical que se llamaba artístico Los Hermanitos López. Él hace una prominente carrera como concertista a nivel mundial. Y Marga López, pues tú sabes, una gran figura del cine de oro con mexicano. Arturo de Córdoba, hicieron un montón de películas. Roberto Cañedo, Pedro Infante, bueno, Los Soler, una cantidad de películas, pero era su hermana. Y el maestro López Ramos hace su escuela, el estudio de arte guitarrístico, del cual Alfonso Moreno fue egresado, Enrique Velasco, Rafael Jiménez, Alfredo Sánchez, un servidor. O sea, la mayoría de la gente que estuvimos o que están en el ensamble son herederos de esa tradición. Durante 40 años, el ensamble clásico de guitarra pues, se ha caracterizado de hacer muchas giras nacionales, internacionales. Se ha presentado con orquestas de México, con la mayoría de orquestas de México. Y han tocado el Concierto Andaluz, que es una obra exproceso para cuatro guitarras. Sin embargo, Gerardo Tamés, un compositor mexicano, autor de Tierra Mestiza, les compuso un concierto para cuatro guitarras que son una maravilla. Y vamos a escuchar otra obra, un preludio ostinado de un compositor de aquí de Jalapa, un pequeño preludio ostinado de Javier Camino. Vamos a pedirle a Chuchín que nos haga favor de poner el preludio ostinado de Javier Camino. Thank you. hago una precisión. Este fue el una pieza, no fue Javier Camino, ese fue el danzonete de las tres danzas de América Latina del compositor jalisciense Armando Lavalle, que escribió mucha obra para el ensamble clásico de guitarra. Armando Lavalle era originario de Ocotlán, Jalisco, pero por los años 44-45 se incorporó a la Orquesta Sinfónica de Jalapa como violista. Y desde esa época Armando tenía una relación muy estrecha con nuestra ciudad y con la música veracruzana. Esto me da pie para mencionar que muchos compositores han dedicado obras exclusivas para el ensamble clásico, porque lo que más se hacía en los años de inicio del ensamble eran arreglos, transcripciones, adaptaciones de música popular, de música de Bach, de diferentes instrumentaciones, y paulatinamente, gracias al apoyo de la universidad, muchos compositores empezaron a dedicar obra, como Raúl Ladrón de Guevara, Armando Lavalle, Rafael Jiménez Padre, Ranel Saldívar, Adey Berea, Gerardo Tamés, Richard Siwi, y constantemente están recibiendo ellos arreglos y obras originales en este sentido. Y vamos a escuchar una obra precisamente de Rafael Jiménez Padre que se llama Como la infancia. Deberían de ver aquí a Carlos Romano. No, hombre. Es un guitarrista empírico. Tuve un error. Inspirado, sí. ¿Te además, llevas el ritmo. Sí, pero pisé mal aquí. Sí, sí, una notita nada más. Voy a hacer una corrección. Estoy desfasado, quizás lo tempranero del día. La obra que acabamos de escuchar es El Preludio Obstinado de Javier Camino. Un joven que en esa época era estudiante de la Facultad de Música y que les escribe este preludio. Y agradecemos la llamada de Mitzi Villegas. Y sí, claro, los datos para el concierto de aniversario, se los vamos a repetir, es este próximo jueves en la sala Tlacna, en la sala de conciertos pequeña, la de cámara, a partir de las 19 horas, entrada libre, están todos cordialmente invitados, ya está saliendo la promoción en la prensa. Y la doctora Noralia Ramírez, para felicitar a Enrique Salmerón por su excelente programa. Y nuestro amigo Mario Raúl Mijares, yo me puedo perder cualquier emisión de la revista, menos los lunes, porque está Enrique. Muy amable, y gracias. También, bueno, lamentamos el fallecimiento de don Emilio Gidi Villarreal, ex rector de la universidad. Ya estaba grave en días pasados o semanas, y nos acaban de comentar la noticia, y ya en otra oportunidad comentaremos de su legado, ¿no?, hacia la universidad. Sí, su legado, principalmente él hizo la transición para la autonomía universitaria. Anda. Nos tocó vivirla con él. Y bueno, precisamente la grabación es que estamos escuchando ahorita a partir de en el CD es de la gestión de Emilio Gigi Villarreal, el ensamble clásico de guitarras. Graba estos discos que estamos presentando en este momento. Un abrazo para Karina y para Claudia. Sí, sus cuatro hijos. Vamos a escuchar ahora con el mismo ensamble de guitarras para ganar tiempo. Ahora sí, como la infancia de Rafael Jiménez Padre. El ensamble clásico de guitarra está compuesto actualmente por Rafael Jiménez, que es el director, Roberto Aguirre, Alfredo Sánchez, Axel Reyes, Jesús Omar Gutiérrez y Luis Enrique González, quienes estarán de fiesta y van a celebrar con todos nosotros pues sus 40 años de existencia. Hay que mencionar que la Unión de Cronistas de Teatro y Música le han dado un reconocimiento por su destacada trayectoria, y creo que nos despedimos, Carlos, con una obra de Armando Lavalle que se llama Session Lukewarm, de la suite número 2, escrita para este ensamble. Enrique, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por... Y nosotros nos despedimos de ustedes, Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, pásenla bien, nos vemos. Contacto Deportivo en Radio Universidad. Cuatro deportes más se suman a la delegación de los Halcones de la Universidad Veracruzana para asistir a la Universidad Nacional 2019, que se realizará del 1 al 15 de mayo, organizada por la Universidad Autónoma de Yucatán. Al mando de Conrado Jiménez González, el conjunto de softball femenil logra su boleto después de derrotar 20-0 a Lobas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, encuentro realizado en el Parque Deportivo Colón. En el judo, la Universidad Veracruzana califica 22 elementos en el certamen prenacional celebrado en Culiacán, Sinaloa. La gimnasia aeróbica también accede al certamen nacional después de su exitosa participación en el selectivo realizado en esta ciudad de Jalapa. La Universidad Veracruzana estará representada en escalada después de la calificación de Cristina Basilio Haas y César Yado Forzán, dirigidos por Alberto Juárez Rico. Impacto Deportivo en Radio Universidad.